pero de vez en cuando contamos con un ángel. Y en esta oportunidad, ese ángel o ese héroe es Javier González. Toda nuestra gratitud, todo nuestro reconocimiento por ese gesto humano. Y por otra parte, levantamos la mirada para dar cuenta de dos casos de espionaje que son noticia hoy. Por un lado, aquí en España, se está investigando el caso de dos miembros del CNI, Centro Nacional de Investigaciones, que habrían vendido información a los Estados Unidos. Habrían espiado concretamente para Estados Unidos. Filtraron información clasificada. Y la verdad es que el tema, desde luego, genera muchos interrogantes. Aparte de que duele, porque han sido españoles que han espiado en contra de su propio país. Y es un caso que se repite. Ya por ahí, ya tengo entendido que en el año 2017 o 2018 se vio el caso también de otro espionaje de españoles, en este caso en favor de Rusia. En esta oportunidad para Estados Unidos, me pregunto, ¿qué lleva a Estados Unidos a obtener información clasificada de España? Supuestamente son países aliados que comparten información. ¿Y qué es lo que Estados Unidos cree que España le podría ocultar en el marco de ese acuerdo que no la podría obtener de manera lícita, sino a través de estos métodos? Otro caso de espionaje lo encontramos, y quizás ya un poco más común, si se quiere un poco más normal, ¿no? El caso del ex embajador de Estados Unidos en Bolivia, Víctor Manuel Rocha. Se trata de un embajador de origen latinoamericano, más exactamente colombiano, que durante más de 40 años habría sido una espía del régimen de Fidel Castro en contra de los intereses de los Estados Unidos. Apoyó en secreto a la República de Cuba, dice en su informe el gobierno de los Estados Unidos, la Fiscalía de los Estados Unidos, concretamente. Repito, es un poco más normal, teniendo en cuenta que hace parte del estilo de la dictadura cubana, de Rusia, el espionaje, pero vemos también que lo utilizan países como Estados Unidos. Si todos pensábamos que el espionaje había muerto con la Guerra Fría, estamos equivocados. Está más presente que nunca. Ha existido. ¿Cuántos secretos guarda el espionaje? Por muy grotesco que sea, por muy rechazado que sea, existe. Y ahí está. Dos casos de forma simultánea. Uno en España y otro al otro lado del Atlántico. En ese viejo conflicto entre los Estados Unidos y Cuba. Cuba no podrá tener una economía fuerte. No podrá disponer de tecnología y de muchas cosas. Pero estas prácticas sí que las ha venido aplicando a cabalidad, demostrando tener una astucia impresionante. A eso se dedicó precisamente, para eso servido el régimen de los Castro en Cuba, para espiar, pero no para el desarrollo del país. Quizás de pronto la diferencia con otros países es que otros sí han desarrollado tecnología, han desarrollado bienestar, como es el caso de Estados Unidos, es el caso de España, es el caso de Alemania. Pero Cuba no. Cuba se quedó solo en el espionaje al servicio, eso sí, de la dictadura. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer?

Jorge, la fotografía de portada va para una nueva polémica con Cataluña. El Gran Premio de España de Fórmula 1 pasará de la ciudad de Barcelona a Madrid con un contrato por 10 años. El IFEMA tendrá una carrera a partir del año 2026. El Gran Premio de IFEMA dejaría un total de 450 millones de euros al año en la ciudad capital de España. Mientras que, entre otros de los titulares, se habla acerca de internacionales del estancamiento de Ucrania en el frente, que ha desatado distintas luchas internas por el sillón de Zelensky frente a la contra Putin. La actualidad de América Latina, el café mañanero con lo más importante de cada país. Continuamos repasando la prensa. Vamos ahora al otro lado del Atlántico. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina, destaca en portada: Fernández y Cristina, en referencia al presidente Alberto Fernández, dejan el gobierno con más del 45% de pobres. Es el titular más importante que encontramos en el diario de mayor circulación en Argentina. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile habla acerca de que los especialistas cuestionan la propuesta de Hacienda de subir los impuestos a los contribuyentes de mayores ingresos, mientras que, entre otros de los titulares, Daniel Sauer acusa de prevaricación a abogada que lo asesoraba en las investigaciones contra el CI y el CMF contra sus empresas. Forma parte de los distintos disturbios que está teniendo lugar en la ciudad de Santiago en los últimos días del año con respecto a las nuevas reformas del presidente Gabriel Boric. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Vamos también con el diario El Tiempo de Colombia, lo que trae hoy el principal diario de los colombianos en primera página. Bueno, tenemos una noticia de interés en particular para la población inmigrante, y es que sobre el tema de los pasaportes trae hoy un titular en forma de interrogante: denuncia de supuesta reunión en París frena nueva licitación. Hijo del canciller Álvaro Leiva admite que estuvo con funcionarios de la Cancillería. Y de hecho, la fotografía que ilustra la portada es precisamente en París. Recordemos que el gobierno Petro paró una licitación que había ganado una firma holandesa. Más adelante le vamos a entregar más detalles acerca de esta noticia. La firma concretamente es Thomann Gregon, si tengo entendido, y va a generar muchísima polémica. Y por esta razón le van a imponer una multa a Colombia, o mejor dicho, luego de que se gane una licitación, pues lógicamente hay que cumplir con el contrato. De lo contrario, pues el licitante se acoge a las cláusulas y la multa es millonaria. El tema es muy importante y va a dar mucho de qué hablar. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Carlos Angulo, a ver, tenemos más prensa latinoamericana. El diario El Comercio titula: el 70% de las comisarías en el país funciona con una infraestructura precaria. Forman parte de los principales titulares del diario El Comercio de Perú. Entre otros de los titulares más importantes, se cumple un año, el primer año de Dina Boluarte frente al país, y con una coyuntura económica que refleja los retos acerca de este primer año de volver a traer estabilidad al Perú. Más prensa latinoamericana en el Café Mañanero en este repaso que estamos haciendo por los principales periódicos. Llegamos también hasta Ecuador para dar cuenta de los titulares del diario El Expreso. Destaca en portada: sofocar incendios frena el ímpetu de la consulta popular anunciada por el presidente Daniel Noboa. Por su parte, el Nacional de Venezuela, el principal titular va acerca de que Amoroso asegura que votaron más de 10 millones de personas. El presidente del Consejo Nacional Electoral indicó un total de 10.431.907 votos que participaron el pasado domingo en el referéndum consultivo acerca del futuro del Esequibo. La cifra contrasta con lo observado durante la jornada electoral, a pesar de que Amoroso afirma que se trató de una participación sin precedentes algunos, mientras que a nivel internacional se pone en duda la justificación con respecto a la participación en el referéndum, estableciendo que podría ser nada más y nada menos que una bomba de humo por parte del gobierno de Maduro. Vamos ahora con el último periódico a tener en cuenta en este repaso de la prensa latinoamericana, el Diario Libre de la República Dominicana. El presidente Abinader ganaría en una segunda vuelta un escenario posible a día de hoy. Sí, Luis Abinader. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. En breve estaremos con la abogada Luz Piedrahita, dando cuenta del apartado de asesoría jurídica en materia de inmigración. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Carlos Angulo, vamos entonces con el apartado de las tendencias en las redes sociales. Redes sociales, tendencias. A esta hora en el Café Mañanero, Carlos Angulo. Parte de lo más comentado en redes sociales, a esta hora nos encontramos con el nombre de los Jonas Brothers, ya que vuelven una vez más los rumores acerca de la gira que podrían realizar el año que viene en Latinoamérica después de sus shows en España en 2024. Entre otro de los nombres más importantes, el nombre de GTA 6, el Grand Theft Auto 6, tiene finalmente su primer adelanto, su primer tráiler. La reacción por parte de los streamers, al igual que los seguidores del reconocido videojuego, forman parte de lo más comentado, ya que finalmente tenemos un tráiler disponible del juego que se estrenará en el año 2025. Entre otras de las tendencias en España, el nombre de Renfe forma parte de lo más comentado por la nueva normativa en el que se prohíbe el uso de patinetes eléctricos de cualquier tipo en las instalaciones y las inmediaciones de Renfe, debido a que ha habido distintos percances en los cuales algún tipo de patinete ocasiona explosiones involuntarias, por lo cual en este momento, para proteger la salud y la seguridad, se ha prohibido el cualquier tipo de uso en cualquiera de las inmediaciones de la red de Rodalías española. Entre otros de los nombres, el hashtag de Operación Triunfo forma parte de lo más comentado, al igual que el nombre del hormiguero. Y entre las tendencias del día tenemos el hashtag OT Gala número 2, el hashtag Feliz Martes, y nombres como el de Daddy Yankee e Ibai forman parte de lo más comentado hasta ahora en redes sociales. Ahí tenemos entonces las tendencias en las redes sociales. Y ya viene la abogada Luz Piedrahita. El Café Mañanero. Disfrútalo. Continuamos en el Café Mañanero. En esta oportunidad abordamos el apartado de la asesoría jurídica con la abogada Luz Piedrahita, egresada de la Universidad de Valencia, pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad y también es administradora de empresas. Mucha experiencia. A continuación en el Café Mañanero para abordar la inmigración. Abogada, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Jorge, buenos días a todos los oyentes. El tema a tratar hoy. Sí, hoy trataremos el arraigo familiar para hijos, teniendo en cuenta que vamos a diferenciar la edad que tengan estos hijos y que están en territorio español, o bien los queremos traer desde nuestros países de origen. Arraigo familiar para hijos, a diferencia quizás de otros miembros de la familia. ¿Cuál es el criterio a tener en cuenta entonces, abogada, para que se vean beneficiados los hijos mediante esta figura que contempla la ley de extranjería? Vale, hay que tener en cuenta que para el arraigo familiar para hijos yo ya soy español o, por ejemplo, mi cónyuge es español y quiero darle una residencia a mis hijos. Aquí vamos a distinguir si mis hijos son mayores de 21 años o menores de 21 años. si tenemos hijos que han cumplido, bueno, o hasta 21 años, le vamos a poder dar una tarjeta de arraigo familiar sin ningún problema, demostrando el vínculo, ya sea porque es hijo directo mío o porque son hijos de mi cónyuge. Tenemos que tener, en este caso, certificado de nacimiento actualizado, apostillado, o registro civil, como se llama en algunos muchos países latinoamericanos, que está empadronado con nosotros, y que no tiene, si por ejemplo tiene 18 años, que no tiene antecedentes penales en el país de origen. Si está estudiando en España, aportamos el certificado de estudios y no vamos a tener que aportar ni medios económicos ni un seguro médico privado. Sin ningún problema vamos a poder realizarlo. Pero la cosa se complica si vamos a tener que darle arraigo familiar a nuestros hijos mayores de 21 años. La ley lo contempla, sí, pero tenemos que demostrar que el subvenir, que le llamamos. ¿Qué implica un subvenir? Que el hijo mayor de 21 años ha estado viviendo a despensas nuestros, que hemos sido nosotros como padres, que le hemos enviado, por ejemplo, dinero en los últimos año y medio, que si está con nosotros en territorio español, está, por ejemplo, empadronado obligatoriamente con nosotros, que no tiene antecedentes penales, que podemos darle un seguro médico privado y que tenemos medios económicos para poder sustentarlo. Así que hay que tener cuidado según la edad porque se va a complicar. Luz, me pierdo un momento. A ver, si el arraigo familiar para hijos... Correcto, está, yo ya soy español. Sí, tiene que ser español, pero ¿cómo entonces se demuestra que le ha tenido que enviar dinero? ¿Cómo claro, es eso? Porque tienen, vale, claro, porque por ejemplo, en el caso por el más utilizado, por ejemplo, si soy venezolano o colombiano, ya soy español y tengo a mi hijo en el país de origen. Vale, es verdad que Venezuela se complica un poco, pero en Colombia no tanto. Y yo quiero traer a mi hijo, ¿y qué pasa con mi hijo? Pues tiene, por ejemplo, tiene 22 entonces, años. Es, claro, entonces, en este caso es la persona que claro, yo como padre que da el arraigo. Exactamente, yo como padre le doy un arraigo a mis hijos. El arraigo implica que tengo un vínculo. Y en este caso, yo como español quiero dar una tarjeta a mis hijos. ¿Vale? Es similar a una reagrupación, pero no, para que no nos confundamos. Hay un elemento principal que soy español. Y familiar, ¿por qué se llama? Porque tenemos un vínculo de consanguinidad. Queda claro, entonces, abogada, consideraciones importantes. Importante, dependiendo de la edad, van a demostrar tenemos que demostrar medios económicos o no, incluso un seguro médico. Importante también que si son hasta los 21 años, con gran facilidad lo podemos hacer y podemos también darle incluso una tarjeta a los hijos de nuestro cónyuge. Nuestros hijos, si son mayores de 18, no tienen que tener penales. Y nada, simplemente demostrar los documentos en vigor y que estamos empadronados todos con el hijo que queremos darle este arraigo. Un arraigo de una tarjeta de 5 años y que si tienen mayor de 16 años, como el gobierno español lo permite, podrán trabajar. Muy bien. ¿Dónde se gestiona, Luz? Debemos presentarlo en las oficinas de extranjería donde estemos empadronados. Aquí en Valencia, estamos en la oficina de Valencia, toda la provincia. Si fuera en Madrid, que estamos empadronados, sería allí. Importante, fechas más o menos de resolución, estamos hablando de unos 5 o 6 meses aproximadamente. Es un proceso que se lleva su tiempo, entonces, Luz. Sí, sí, lastimosamente, ¿por qué? Por los retrasos que hay en extranjería, aunque también decirles que en esta última semana, como cosa curiosa, he querido trabajar un poco más y estamos recibiendo arraigos en aproximadamente 4 o 5 meses. Pero bueno, eso ya depende de extranjería y que los plazos que tenemos de 3 meses se han ido alargando poco a poco por todo lo que se ha habido afectado a través de la pandemia. Luz, muchas gracias, muy amable por la información. Para finalizar, por favor, vamos a recordarle a nuestros oyentes la forma de contactar con usted. Tanto en Facebook como en Instagram, 2 cápsulas jurídicas, mi número de móvil 658-969614 y la atención en el despacho es bajo cita previa de lunes a viernes y algunos sábados en la mañana. Gracias, Luz. Que tengas un resto de día muy feliz. Muy amable. A ti, Jorge, a todos los oyentes. Buen día. Luz Piedraíta, abogada aquí en el Café Mañanero, una vez más abordando la extranjería. ¡Sintonízate, Latino! estamos con Latinos FM. Bueno, esta semana, no, la semana anterior estuvimos en el lanzamiento oficial de Ícualo, el New Van. Carro Angulo, tenemos que familiarizarnos con estos términos, ¿no? El New Van, sí. El caso es que estuvimos en Madrid acompañando a la gente de Ícualo en lo que fue la presentación oficial, no solamente para este país, sino para toda Europa, y que trae un abanico de posibilidades para aquellas personas que desafortunadamente por no tener los papeles se ven privados de no poder acceder al sistema bancario, es decir, tener una cuenta bancaria. Pues eso ya es historia. Con Ícualo van a poder superar todas estas dificultades, estar totalmente bancarizado, solo con el pasaporte. Y por otra parte también enviar dinero, hacer una serie de operaciones financieras. Las nuevas tecnologías aliadas en este caso de la inmigración. Es un proyecto muy ambicioso. New Van. Carlos Angulo, vamos a despejarle un poco lo que significa New Van, ¿no? Este tipo de términos se crea, Jorge, a partir de lo que se viene determinando como bancos que no están arraigados a los sistemas bancarios tradicionales. Recordemos que existen ya nuevos términos y nuevas plataformas, como puede ser el caso en los últimos años de Revolut, al igual que otro tipo de banca online, en la cual a través de los mismos usuarios se crea la plataforma para sustentar lo que es el comercio entre ellos, y al igual que una persona, basta con que tenga la misma aplicación que tú, puedes realizar todo tipo de transferencias bancarias sin tener que depender de un tercero como serviría en la banca tradicional. Ya lo escucharon, los inmigrantes tenemos banco. Suena muy fuerte, ¿no? Pero así es. Y gracias a las nuevas tecnologías, pero sobre todo gracias también a nuestra propia ambición del colectivo inmigrante. Hombre, estuvimos escuchando en el programa anterior a Harold Correa, que es el CEO de este banco, que entre otras cosas también tiene sede aquí en Valencia, especialmente en la Lanzadera, pero que ha recibido también, digamos, apoyo, sí, o gente, mejor dicho, que se ha sumado al proyecto desde todas las latitudes, incluso voces desde los Estados Unidos, gente de todos los sectores. Hablamos en la presentación también con un venezolano que llegaba desde Los Ángeles. Vamos a ver si tenemos por aquí la posibilidad de compartirles también esa entrevista. Mucha gente importante en la presentación de Ícualo en Madrid. Nos acompaña Tom Sepúlveda, un venezolano radicado en Los Ángeles y hoy haciendo presencia, acompañando a este gran proyecto. En primera instancia, Tom, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, gracias por la invitación. Me siento súper honrado de estar acá, porque además siempre he dicho que la energía fluye hacia donde se dirige la intención. Y la intención de este proyecto es ayudar, apoyar a una comunidad que de pronto ha venido teniendo un problema al no poder abrir cuentas bancarias y ahora tiene una gran solución, no una solución, una gran solución. Entonces eso me tiene súper emocionado. Bien. A Tom lo estamos entrevistando en calidad de representante de los Latin Grammy, que recordemos recientemente se entregaron en Sevilla. Correcto. Hay una relación muy importante entre los Latin Grammy o los artistas de los Latin Grammy y este proyecto. ¿Y cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál es el compromiso de los artistas latinos con el público inmigrante a través de Ícualo? Mira, ¿sabes? El poder latino es tan fuerte que la mismísima academia, que justo este año celebra 66 años, el Grammy, dejó de tener una categoría latina para hacer un premio totalmente latino, el Latin Grammy, donde toda la comunidad latina de distintos países están ahí presentes. Es importante saber que muchos artistas van a estar apoyando este proyecto, porque al final el artista es un servidor del pueblo. Entonces, ese artista que es servidor del pueblo, ¿qué le da? No solo le da música, no solo le da bienestar, sino también es portador de las mejores noticias. En este caso, de la solución para tener una vida mejor. Porque esto no solo es abrir una cuenta, sino también puedes tener puedes tener crédito hipotecario, puedes tener crédito a corto plazo, a largo plazo. Entonces, los artistas van a estar ahí presentes apoyando este emprendimiento que va a tres pasos agigantado. Va muchísimo más allá de una simple aplicación. Es realmente una solución a un problema que lleva montones de años, ¿eh? ¿Por qué crees tú que los artistas apuestan por Equal? Yo creo que los artistas al final son seres humanos, que también fueron inmigrantes. Incluso yo en mi caso que vivo en Los Ángeles, pues el 60% son artistas inmigrantes. Y igual en Miami, son artistas inmigrantes. Entonces, cuando tú vives en primera persona, el sentido es de lo que es estar como inmigrante y verte de lado y no saber qué hacer porque no tienes una cuenta, porque no puedes tener una legalidad teniendo una necesidad. Entonces, cuando vives en primera persona, ¿qué haces? Pues tienes el problema. Luego, cuando ves una solución, ¿qué quieres ser? Pues portador de esa noticia para que la gente se nutra de estas soluciones que son maravillosas. ¿Qué impresión te llevas de lo que ha sido el acto de presentación de Equalo aquí en Madrid? Mira, yo conocí al creador de esta compañía hace unas semanas y apenas me presentó el proyecto y yo dije, wow, tengo que ir. Y ahora no me espero menos de lo que ha sido, porque la energía, todo en común, ha sido genial. He estado con el embajador de Qatar, con la embajadora de Ecuador, específicamente, por ejemplo, con la embajadora de Ecuador, hablaba como de lo importante que es esto para la comunidad. Un avance, ¿sabes? Un avance, porque al final esto, el nombre de esa compañía es igualdad. Y entonces tienes que tener igualdad de condiciones, igualdad de soluciones para sentirte en igualdad de felicidad al final, ¿no? De bienestar, felicidad. Eso, creo que me hace muy feliz estar aquí por eso. No, gracias a ti por venir a la presentación de Equalo. Y muy amable, muchos éxitos. Muchas gracias a ti, muchos éxitos a la compañía, que ya lo tiene. Solo digo muchos años, mucho éxito a largo plazo, porque al mediano y al presente plazo ya lo tiene. Es totalmente un éxito, la gente ya cree en él, piensa en él y actúa en él. Así que, señores, como siempre digo, feliz día de vida, descarguen la aplicación y no seas el último, sé el primero, innovador, pensador, al frente. ¿Ok? Ahí tenemos a la gente entonces que ha estado con Equalo en lo que ha sido su presentación oficial. Más voz en esta oportunidad, un venezolano en los Estados Unidos, en que hizo presencia en la gala y lógicamente entusiasmado con este gran proyecto que, repito, representa a la inmigración. Equalo. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con el personaje del día. También, por supuesto, con toda la información deportiva. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. ¡Ay, qué rico! La cafetería de masa y migas. Desayunos latinos y españoles. Almuerzos y menú diario. Y el fin de semana, platos a la carta. Y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas. Calle Márquez de Montortal, 40. Al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torre Fiel. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostado. Al fin logré abrir mi cuenta bancaria y además contratar el servicio de internet y telefonía, y tan solo con mi pasaporte. Wow, ¿y cómo lo lograste? Con Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones. Internet, fibra y móvil al alcance de todos. Tarifas low cost y servicio de calidad. Compruébelo visitando nuestras tiendas en calle Mariano de Cavia 29 y Manuel Candela 21 en Valencia. Only One Comunicaciones, todo en internet, fibra y móvil. Además, gestión de cuentas bancarias y trámites. Más información, onlyonetienda.com. Este 8 de diciembre, la champeta se toma Valencia.

personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos con el personaje del día en el Café Mañanero. Carlos Angulo. El personaje del día se trata de el cantante Daddy Yankee, el artista Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido mundialmente como Daddy Yankee, anunció que dejará finalmente la música ahora para dedicar su vida y enfocarla completamente a Cristo. El famoso reggaetonero ya había anunciado que abandonaría la música tras una serie de 5 conciertos que culminarían en el Coliseo de Puerto Rico, donde aprovechó estos últimos momentos sobre el escenario para hablar acerca de su nueva fe con la frase: "Esta noche reconozco y no me avergüenzo de decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que de ahora en adelante yo viviré para Él. Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo, el de vivir su vida para Cristo". Fue la última frase para retirarse de los escenarios, quien fue considerado por mucho tiempo como el rey del género. Fue en marzo del 2022 cuando el puertorriqueño había anunciado su retirada. El autoproclamado como el jefe del reggaetón lanzó un último álbum de estudio junto con una gira mundial que lo llevó a distintas partes a presentar esta gira, cerrando en su natal Puerto Rico antes de finalizar el año 2023. Bueno, ahí tenemos entonces a Daddy Yankee como un personaje del día en el Café Mañanero por su despedida definitiva, ¿no? Sería porque desde hace rato se viene despidiendo. Esta canción se llama precisamente La Despedida, que estamos escuchando ahí al fondo, pero por aquí comparten desde Universal algo. A ver si tenemos. Ahí está, Daddy Yankee. En tu misericordia, Padre, que así tú me permitas desde Puerto Rico evangelizar el mundo. Amén. Gracias, Jesús. Durante su último concierto, Daddy Yankee declaró que había descubierto su verdadero propósito: difundir la palabra de Dios. En marzo de 2022, el cantante anunció que se retirará de la música, por lo que realizó su gira La Última Vuelta World Tour, y en su último concierto en Puerto Rico dedicó unos momentos para hablar abiertamente de su fe. Yankee destacó que durante años estuvo en búsqueda de llenar un vacío que ni la fama ni el éxito pudieron satisfacer. Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Ahí está entonces Daddy Yankee como personaje del día anunciando su despedida, y algo que no teníamos claro era a qué se iba a dedicar tras dejar los escenarios, tras dejar los estudios de grabación, tengo entendido también, ¿no? Tras dejar la música, o dicho de otra forma, luego de dejar el reggaetón que tanto le ha dado. Pues se va entonces para el mundo de la música cristiana, ¿será? O a dedicarse a Dios. No sé si será la música cristiana, porque esto no es una novedad, sobre todo en el ámbito de la música latina. Muchos artistas se han retirado de la música y se han dedicado a lo que ellos llaman labores para Cristo. Sí, tenemos el caso de Farruko recientemente, al igual que anteriormente Don Omar había sido otra parte de los mismos artistas, en los cuales con un sentimiento de culpa, Jorge, buscan tal vez darle otro sentido a su vida, encontrando en la religión cristiana este tipo de hallazgos para ahora dedicar su vida. Si bien Daddy Yankee no ha especificado cómo va a transferir ahora lo que es su vida a Cristo, si va a hacerse pastor o si va a, como tú bien dices, dedicarse a la música evangélica. Por los momentos estamos claros de que va a dejar el reggaetón, de que deja los escenarios, que finalmente el nombre de Daddy Yankee se retira y que sin duda alguna uno de los artistas del género urbano más conocidos deja un calibre para retirarse de los escenarios ahora con este anuncio de que va a dedicar su vida a Cristo. No quiero con esto ser aguafiestas ni nada por el estilo, lo digo con todo el respeto. Luego de lograr un repertorio para hacer diabluras, se va entonces a la religión, al cristianismo. Bueno, en todo caso, le deseamos muchos éxitos a Daddy Yankee allá en el paraíso, ¿no? Daddy Yankee, sin duda alguna, Tenemos mucho que agradecerle. Recordemos un protagonista de éxitos como Despacito, que le dio la vuelta al mundo junto a Fonsi. Y la verdad es que la lista de éxitos es larga. Así que Daddy Yankee, de verdad, mil gracias. Y esperamos que, hombre, si él quería retirarse ya de la música, pienso que tenía derecho a hacerlo. Tengo entendido también que él atraviesa algunos quebrantos de salud, ¿no? Sí, en los últimos meses también se ha visto durante esta gira distintos percances en los cuales los fanáticos se han preocupado con respecto a su estado de salud. Y ya veremos cómo sigue esta vida pública ahora ya lejos de la música. Sí, debo decir que algunos artistas han logrado alternar de pronto el tema de la religión con la música. Como es el caso de Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra, sí señor. Algunos decía que se han ido y han regresado. Recordamos uno muy sonado en el mundo de la salsa, por ejemplo, Richie Ray, Bobby Cruz. Se fueron, regresaron y ahora pues se dedican, alternan la vida cristiana con la salsa, los shows, los estudios de grabación, incluso a pesar de la edad. Pues Daddy Yankee ha decidido definitivamente dejar los escenarios, los estudios de grabación, el reggaetón, lo que ellos denominan música mundana, desde la religión, desde el cristianismo, le llaman así, de allá para acá, música mundana, y ahora se va, pues, se dedica por completo a la fe, la creencia religiosa. Muchas gracias, insisto, Daddy Yankee, por lo mucho que nos has dado, que te sigas recuperando y que encuentres la paz y la tranquilidad espiritual que buscas precisamente en el cristianismo. Donde estés, te queremos. Gracias, Daddy. Llegó la despedida. En contra de nuestra voluntad, hay que decir adiós. Adiós, Daddy Yankee. Bueno, pues nosotros que avanzamos en el café mañanero, ya viene la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el café mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes. Esta es la actualidad deportiva en el café mañanero. Tenemos que dar cuenta de los rivales de España en la Eurocopa 2024. Ya se conocen y la verdad es que España ha ido al grupo de la muerte. Así se le conoce a un grupo muy fuerte. Pero España, que ya ha sido campeona de la Eurocopa en varias oportunidades y con el fútbol que tiene, la verdad es que no hay por qué temer. Tendremos fútbol del bueno de principio a fin. Entonces vamos en breve a darle todos los detalles del grupo español y los demás grupos. A ver, Adolfo Jiménez del Río está listo entonces con toda la información de la actualidad deportiva. Tenemos también Copa del Rey, Liga. Bueno, hay mucho definitivamente para compartir. Tenemos también información acerca de la Copa América. Este café mañanero, esta edición de Latino Deportes, viene muy fuerte. La presentamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Gastronomía de Brasil y Ecuador. Ahora estrenando la Mesa Gourmet. Platos internacionales con autoservicio. Usted escoge. La verdad es que tiene una gran variedad de sabores. Y por supuesto el rodillo. Todo esto dentro de un mismo servicio, pero también tiene la opción de los platos a la carta. Qué bien, Restaurante Yacaré. A propósito, también ya tiene listo el menú de Nochebuena y Nochevieja. Restaurante Yacaré. No lo olvide, cerca al Estadio Mestalla. Calle Vicente Sancho Tello, número 7. Más información en la página web restauranteyacaré.es. A ver, Adolfo Jiménez del Río, que está listo, que no espera más. Está que se habla definitivamente porque tiene información importante. Empezamos poniéndonos al día con la Liga Española de Fútbol. Estaba un compromiso pendiente, Adolfo. En el día de ayer se cerró la jornada 15 de la Liga Española con un partido bastante complicado entre el Cádiz y el Celta de Vigo. Y es que el Cádiz comenzó ganando, pero el Celta de Vigo, después de la expulsión de un jugador del Cádiz, logró sacar un empate. Honroso empate, porque prácticamente el Cádiz tuvo en sus manos el partido. Algo que no modifica en absoluto este empate, la tabla de clasificación. Y es que el 1-1 prácticamente no le favorece a ninguno. El Cádiz se mantiene en la posición 16 con 12 puntos. Y el Celta de Vigo en puesto de descenso en el 18 con tan solo 9 puntos. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos ahora con la información de la selección española de fútbol, porque entonces ya conocemos los rivales en la Eurocopa. Italia, Croacia y Albania son los rivales que tendrá España en la fase de grupos de la Eurocopa de Alemania 2024, tras un sorteo en el que el equipo de Luis de la Fuente no ha tenido suerte, según algunos, ha quedado encuadrado en el grupo de la muerte. La selección española debutará el 15 de julio contra Croacia en Berlín. Se enfrentará a su segundo partido a Italia el jueves 20 de junio y cerrará la fase de grupos ante Albania en Düsseldorf el lunes 24. Es lo que se ha desprendido del sorteo celebrado en Hamburgo. Bueno, suerte para España entonces. Ha dicho el seleccionador Luis de la Fuente que España no ha tenido suerte. A estas alturas, la verdad que, bueno, ya España no le teme a nadie. Pero se ve que se siente tener rivales de peso. Últimos años lleva unos resultados espectaculares con grandísimos futbolistas. El segundo partido será contra un viejo conocido, Italia, los actuales campeones de Europa. España ganó en semifinales de la pasada Liga de Naciones. Es la quinta Eurocopa consecutiva que nos enfrentamos contra la churra. En 2020 ganó Italia en semis. No estuvieron en el Mundial. Cambiaron de seleccionador y se han clasificado con el gancho, pero siempre son peligrosos. El potencial de Italia, independientemente de los resultados que ha obtenido hasta últimamente, es una grandísima selección, muy, muy bien dirigida además. Un dato, en la Eurocopa 2012 España se enfrentó en la fase de grupos a Croacia e Italia. Y ya saben quién ganó. Bueno, ahí está. Entonces, la fase de grupo, la nota de Radio Televisión Española, que va a estar cubriendo. Vuelve Radio Televisión Española con la Eurocopa. Y esa es una noticia muy importante, porque podrán ver todos los partidos de la Eurocopa de forma gratuita. La televisión pública, Radio Televisión Española. Continuamos ahora con la Copa del Rey, Adolfo Jiménez del Río. Y en el día de hoy continúa la segunda ronda de la Copa del Rey. Y es que ya se jugó un partido entre el Zamora y el Villarreal, que terminó a favor del submarino amarillo 1-2. Y hoy a las 7 de la tarde arranca el Arceneta recibiendo al Getafe, el Español al Valladolid a las 9 de la noche. A la misma hora, el Arosa al Valencia Club de Fútbol. Un Valencia Club de Fútbol que está muy, pero muy comprometido con su afición. Tendrá que demostrar que en la Copa del Rey es grande. El Castellón recibe al Oviedo a la misma hora. Y ya para mañana, a las 12 del día, el Yeclano recibe al Rayo Vallecano. El Alcorcón al Cartagena. El Barbastro al Almería. El Deportivo al Tenerife, el Antequera al Huesca, y ya para las 4 de la tarde, el Terraza al Alavés, los Unionistas de Salamanca al Sporting de Gijón, el Andras a la Real Sociedad, el Arenteiro al Burgos, a las 5 de la tarde, el Málaga al Aldense, el Lugo al Mirandés, a las 7 de la tarde, a la misma hora, a las 7, el Levante de la Morevieta, el Villanovense al Betis, el Eges al Mallorca, el Atlético Astorga al Sevilla a las 9 de la noche mañana. Y a la misma hora, 9 de la noche, el Tudelano a Las Palmas, el Arandina al Cádiz, ya el jueves a las 7 de la tarde. El mismo jueves, el Linares al Elche, 8 de la tarde. El Racing Ferrol recibe al Leganés a las 8, también el jueves. Y en la misma hora, el Melilla al Eibar, el Orihuela al Girona, el colíder de la Liga Española, 9 de la noche del jueves. Y a las 9 de la noche, el Sestao al River recibe al Celta de Vigo y el Cayón al Athletic de Bilbao. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con toda la información entonces de la Copa del Rey, el segundo torneo más importante del fútbol español. Continuamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, Gastronomía Colombiana. Está abierto de jueves a martes. Hoy es un buen día entonces para visitar Patacón Tostado, deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. Vamos ahora al otro lado del Atlántico, precisamente. Lo vamos a hacer con información de un viejo conocido en el fútbol español, bueno, en el fútbol internacional. Luis Suárez ha revelado la realidad de su rendimiento. En los últimos días se ha estado hablando mucho acerca de su salud, de cómo se encuentra el jugador. Adolfo Jiménez del Río le sigue la pista a esta estrella del fútbol internacional. Recordemos, jugador de la selección uruguaya. Una de las más grandes leyendas del fútbol uruguayo, el futbolista Luis Suárez, se despidió de la afición de Gremio de Porto Alegre en una jornada marcada por la emotividad y que culminó con un gol que significó la victoria de su equipo contra el Vasco de Gama por 1-0 en la penúltima fecha del Brasileirão. Y es que fue su último encuentro local con la camiseta del club brasileño y tras el triunfo dejó impactantes declaraciones sobre su estado físico y su futuro dentro del fútbol profesional. Y es que la jornada fue especialmente significativa y dio pie para que Suárez revelara la realidad detrás de su rendimiento y del dolor que le acompaña día a día debido a una artrosis en la rodilla que le dificulta incluso jugar con su hijo. Y es que en sus declaraciones fue contundente al decir que estaba jugando pinchado y con 3 pastillas antes de cada partido. Triste, triste realidad de Luis Suárez. En todo caso, yo creo que ya el jugador ha dado lo mejor de su carrera deportiva. Es decir, ya hemos visto el mejor momento de Luis Suárez. Si bien es cierto, aún se puede recuperar y darnos más alegría en el mundo del fútbol. Continuamos en territorio latinoamericano y lo hacemos con la Copa América de Fútbol, precisamente. En el día de ayer, la CONMEBOL anunció ciudades, sedes, estadios y el calendario de la Copa América 2024 en su edición número 48, a celebrarse en los Estados Unidos. Y es que la Confederación Sudamericana de Fútbol compartió a través de sus redes sociales toda la información necesaria sobre el torneo continental que se celebrará en 14 ciudades del país norteamericano del 20 de junio al 14 de julio del 2024, teniendo entre 2 y 3 partidos por sede. Y es que los 14 estadios distribuidos en 10 estados de la costa este, zona central y costa oeste, se vestirán con los colores y la imagen de esta nueva edición del torneo de selecciones, o uno de los torneos más antiguo y emocionante del mundo. Y además, en esta ocasión, la Copa América contará con 32 partidos que se disputarán en los 25 días de competencia y las 16 selecciones participantes, 10 de CONMEBOL y 6 de CONCACAF. Gracias, Adolfo. Tenemos también noticias de la selección Colombia. Colombia tendrá partidos amistosos este mes de diciembre. La próxima cita oficial de la selección Colombia será, bueno, los partidos amistosos también son oficiales, pero insisto, tendrá partidos de preparación. Uno de esos encuentros lo va a jugar ante Venezuela. Esta convocatoria, por lo tanto, no incluye a jugadores que están militando en el fútbol europeo, que estén comprometidos con sus clubes, ¿no? Sobre todo sirve para, de pronto, foguear jugadores de la Liga Nacional, alternativas, para conocer alternativas. Y ya tenemos lista de convocados, Adolfo, con algo de polémica. En el día de ayer se conoció la lista de los convocados por parte del entrenador Ernesto Lorenzo de la Selección Colombia, de los partidos amistosos que disputará en Estados Unidos ante Venezuela y México. Recordemos que el partido ante Venezuela será el domingo 10 de diciembre y ante México el sábado 16 de diciembre. Y la lista de convocados es la siguiente: Alejandro Rodríguez, del Deportivo Cali; Álvaro Montero, de Millonarios; Andrés Reyes, del Red Bulls; Brian Vera, del Real Salt Lake; del Carlos Andrés Gómez, también del Real Salt Lake; Daniel Cataño, de Millonarios; David Ospina, de Aznar; David McAllister, de Millonarios; Devan Tantón, del Fulham; Tiber Cambino, del Cruz Azul; Henry Mosquera, del Bragantino; Jean Poveda, del Leeds United; Jader Quiñones, del América de Cali; Jimmy Alfori, del Deportivo Pereira; Juan Camilo Hernández, del Columbus Crew; Juan David Mosquera, del Portland Timbers; Jordan Campuzano, del Boca Juniors; Mateo Casierra, del Zenit; Samuel Velázquez, del Atlético Nacional; y Sebastián Gómez, del Coritiba, de Brasil. Bueno, sobre esta convocatoria, la prensa colombiana se hace eco del caso de el portero David Ospina, quien lleva casi un año sin jugar con la selección, casi un año sin jugar, y fue convocado por el técnico Lorenzo. Este jugador fue una de las grandes sorpresas en esta convocatoria, repito, para los compromisos ante Venezuela y México, partidos de preparación. Hombre, la verdad es que no nos queda duda de la calidad y el aporte que le ha hecho David Ospina a la Selección Colombia. Si ya está recuperado, yo me imagino que el técnico lo convoca para saber realmente cómo se encuentra. Yo creo que esta es una buena oportunidad para retornar a la selección. Esperemos que así sea. Vamos a finalizar con una noticia polémica también acá en España. Y tiene que ver con el Gran Premio de Cataluña, que se iría, mejor dicho, a Madrid. Es decir, si no fuera suficiente con la rivalidad que hay entre el Barcelona y Madrid, y las dos ciudades en sí, ahora que Madrid se lleve el Gran Premio de Fórmula 1, pues la verdad es que ha habido un poco más en la polémica, pero todo parece indicar, Carlos Angulo, que así será, o por lo menos esa es en la noticia. Así es, Jorge, la nueva noticia de que Madrid implica que Cataluña se caerá del calendario en el año 2026, y es que la nueva cita de IFEMA llevará la bandera del Gran Premio de España. Se anunció así que Montmeló se celebraría en las pruebas del año 2024 y el 2025. El ciclo de Barcelona terminaría en ese momento tras años de roces con la organización, que tampoco ve con buenos ojos la actual situación política de Cataluña. La carrera de Montmeló se sustituiría y se sustentará en una millonaria inversión de capital público para dar paso a nada más y nada menos que el Gran Premio de Madrid. Madrid tendrá una carrera de Fórmula 1 a partir del año 2026, de acuerdo con las declaraciones tanto de la presidenta Isabel Díaz Ayuso como del alcalde José Luis Martínez Almeida, quienes apoyaron desde el primer momento que esta nueva iniciativa sea de capital 100% privado. El pésimo ejemplo de la carrera de Valencia, según sus palabras, marcó desde el primer momento los impulsores de que la GP de Madrid, el Gran Premio de Madrid, pueda impulsar nada más y nada menos que el turismo, y firmará por 10 temporadas. La inversión para poder construir esta pista, que contará con tramos que serán permanentes y otros temporales, está presupuestado en torno a los 100 millones de euros, y se estima que la recaudación de IFEMA tendrá unos 500 millones de euros al año para la ciudad capital, mientras que con respecto a los tramos, que es parte de lo que la gente ha puesto en duda, se cruzará la M11 hacia Valdebebas, circulando por el paralelo de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, para después que los terrenos donde se ha estado ubicado el MatCool pueda terminar cerrándose en los inicios de la ciudad, dando así paso a un nuevo tipo de circuito que combine la parte de lo urbano con el territorio de Madrid, efectivamente presentando un nuevo premio de España que será desde el 2026 hasta el 2036 en la Ciudad de Madrid. Bienvenido entonces al Gran Premio de Madrid, en lugar del Gran Premio de Cataluña. Las rivalidades políticas, económicas, el codo a codo, y Madrid que quiere continuar aún fortalecer más su papel como vitrina internacional, en este caso también del deporte. Sí, pisa fuerte Madrid entonces en lo deportivo con el Gran Premio de Fórmula 1. Recordemos que también estaría cogiendo la final del Campeonato Mundial de Fútbol 2030. Por si fuera poco, toda la vitrina que le da el Real Madrid, el Atlético de Madrid, sí, los grandes escenarios. La verdad es que se merece mucho Madrid. Un saludo a Madrid. Me encanta de verdad las ciudades ambiciosas. Sabemos que hay una alta población inmigrante que también se verá beneficiada con los puestos de trabajo que generan eventos deportivos de esta magnitud. Estaremos atentos entonces al Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid. Lo importante aquí es que este Gran Premio no sale de España. Si no es Cataluña, es Madrid. Llegamos a la parte final. Mil gracias por la atención prestada. Antes de finalizar, quería por aquí compartir un mensaje que me ha enviado un colega fotógrafo, quiero decir un colega de la prensa, Lázaro José Rodríguez. A ver, Lázaro nos ha compartido este mensaje que ha partido alguna documentación importante. A ver si le alcanzamos compartir el mensaje. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Soy Lázaro Ramírez, ¿vale? Te comento, he perdido el pasaporte y toda la documentación que llevaba, más un, bueno, y me hace falta todo, carnet de conducir, todo. Iba allí en la riñonera, ¿vale? Se perdió por el Parque Iturbi. El Parque Iturbi. Bueno, entonces las personas que hayan encontrado esta riñonera con esta documentación, por favor, contactar con el responsable. Llamar al 629-987-943. Muy amables por la atención prestada y que tengan un resto de día muy feliz. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa. Sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta. Las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima, el placer de la fruta. Este 31 de diciembre, recibe las campanadas con Latinos FM y Alex Ro, al son venezolano. Las campanas de la iglesia están sonando. Desde las 22 horas. Con el patrocinio de Sandwich Valencia, con sabor venezolano, calle de Ercilla 14. Clínica Dental Salud Valencia, calle Río Nervio 9. La Casa de Diego 2, la mejor gastronomía ecuatoriana, avenida Giorgieta 48. Talleres Rodríguez, su mecánico de confianza, calle Santo Justo y Pastor 160. Este 31 de diciembre lo pasaremos al son venezolano. PMG, Serviagro Construcciones. Busca personal con experiencia en el sector agrícola, construcciones y limpieza para trabajo en España y Francia. Interesados, comunicarse al móvil y WhatsApp 672-763-804, fijo 961-103-012, o visitar sus oficinas en la calle Vicente Parra, Actor 8, zona Patraix. Además, ofrece servicios de limpieza de comunidades, electricidad, fontanería, jardinería, poda de cítricos y mucho más. PMG, Serviagro Construcciones. Brindamos soluciones a empresas y particulares.